Tienes ya cansado con tus cuentos, grabados traigo en mí tantos momentos. Me estoy haciendo mal pidiéndote cariño. Llegó el final, me has amargado la existencia. Fue demasiado, me has colmado la paciencia. No sabes valorar lo que yo querido. Tan solo me has llenado de promesas, me has dicho mil mentiras, me has estretas. En ti encontré maldad, son muchas tus ofensas. Si aprendiste a sumar de contar, conmigo ya no cuentas. Lo que ayer existió se acabó. Adiós, maldito amor. No te vuelvo a rogar, así lo he decidido. Te vuelvo a recordar que a la hora de sumar, aunque sepas contar, ya no cuentes conmigo. ¿Sabes una cosa, mija? Si aprendiste a hacer cuentas, tendrás que recordar que a la hora de sumar, conmigo ya no cuentas. Cuentas. Lo que ayer existió se acabó. Adiós, maldito amor, no te vuelvo a rogar, así lo he decidido. Te vuelvo a recordar que a la hora de sumar, aunque sepas contar,